Las fiestas más divertidas son las que están en tu mente y así es como comienza hoy Calle Mayor, este 8 de noviembre, porque mañana, 9 de noviembre, es Día de la Almudena. ¿Qué vas a hacer? Te vamos a dar propuestas aquí hoy en Calle Mayor. Bienvenidos, saludos de Miguel Ángel Vázquez al otro lado y saludos también de quien te habla, Rosa María Mateos. Y aquí, ahora, a la una, Calle Mayor. Estamos muy contentos porque si oyen no tenemos la sintonía de siempre, tenemos sintonía nueva y vamos a dar, bueno, pues las gracias a nuestro compañero Pablo, que es el creador de esta sintonía que a todos nos ha maravillado. Bueno, como siempre son muchísimos los temas que vamos a tener. Te vamos a proponer, ya sabes, es la una de la tarde, hora, bueno, pues de irnos quizá a tomar el aperitivo, comer. Te vamos a proponer cuáles son las mejores comidas de qué países y cuáles son las peores. Nos vamos a ir, como siempre, también al cine. En el cine vamos a hablar con una directora novel que nos va a contar cómo es ese primer proyecto, esa ópera prima. Sensacional lo que ella nos va a contar. De moda también, como no, aquí en Calle Mayor siempre nos complace mucho hablar de las nuevas situaciones. Y te lanzo una pregunta, ¿tú eres de los que pones nombre a tu coche o no? Bueno, pues para comenzar con esta pregunta que te lanzamos hoy aquí en Europea Media, en Calle Mayor, queremos que te pongas en contacto con nosotros y que nos digas, ¿tú pones nombre a tu coche o no? Así es como vamos a comenzar hoy la actualidad de Villaviciosa de Odón. Muy buenos días, Johanna. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Oye, pues mira, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿tú tienes puesto nombre a tu coche o no? No. ¿No? No tengo coche. Ah, bueno, claro, si no tenemos coche, ¿cómo vamos a poner nombre al coche? Bueno, pues a lo largo de este programa ya veréis cómo os digo cómo llamé yo a mi primer coche. Una maravilla, pero tenéis que estar aquí a lo largo de todo el programa, de todo Calle Mayor. Decíamos al principio, toca hablar de Villaviciosa de Odón y empezamos con las novedades, Johanna. Bueno, Rosa, sí, te cuento que Villaviciosa es uno de los municipios que más actividades culturales tiene para sus residentes. Este promueve constantemente el apoyo y el crecimiento en conjunto de sus 27.276 habitantes. Uh-huh. Y además yo creo que cuenta con un programa, ¿no?, que apoya a todas las personas y a todas las familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Lo que hablamos concretamente hoy se trata de un bono social que cuenta con un descuento para aplicar al comercio de las diferentes referencias, especialmente lo que se refiere a la electricidad. Así es, Rosa, y las personas pueden adquirir este bono especialmente aquellas personas que estén, que reciban la pensión mínima, ajá, que sean familias muy numerosas, o para aquellas unidades familiares que reciben una renta igual o inferior a los límites establecidos. Uh-huh. Bueno, además también tenemos que decir que Villaviciosa cuenta con unos increíbles talleres, unos talleres que impulsan el crecimiento cultural y bueno, que durante todo este año los talleres que van a tener lugar son aquellos, estén muy atentos para, bueno, si están interesados, dirigirse al ayuntamiento, son aquellos de expresión corporal, danzas, idiomas, informática, formación humana y plásticas. Así es, Rosa, pero adicionalmente Villaviciosa promueve a su vez el ocio cultural y tiene diferentes exposiciones de música, teatro y danza para que sus residentes disfruten de diferentes escenarios. Desde este 10 de noviembre hasta el 24 de diciembre cuenta con 15 exposiciones para todos los gustos y las edades. Es por eso que nosotras quisimos conocer más sobre esto y fuimos al ayuntamiento de Villaviciosa, nos atendieron muy amablemente y tuvimos la oportunidad de hablar con una con tu tocaya. Exactamente. Se llama Rosa María Pérez. Ajá. Y es la coordinadora de Dirección de Cultura de Villaviciosa. De Villaviciosa, pues vamos a escucharla. Tenemos dos programaciones estables de profesionales a lo largo del año. Una programación que empezamos en el mes de octubre y finaliza en diciembre. Justamente ya para este sábado tenemos una programación donde hacemos un poquito de todas las artes escénicas, tanto de danza, de música como de teatro. Todos los fines de semana hacemos la programación los sábados. Este sábado, que es el próximo 10 de noviembre, tenemos una obra de teatro en Enredo Familiar, que es una comedia. El sábado que viene tenemos Flamenco, que es una compañía de Ángel Manarre, y lo vamos intercalando, teatro, música y danza. Y las infantiles las programamos o bien el sábado por la tarde, en algunas ocasiones, y en otras los domingos, en horario de tarde. Esta es la programación estable, que va hasta el mes de diciembre y finalizamos el día 28 de diciembre con el Lago de los Cisnes, del Ballet Imperial Ruso. Después tenemos otra programación que es cine de estreno. Se proyecta los viernes y los domingos. Esa programación se da a conocer justamente en la misma semana y se da a conocer a través de la página web del Ayuntamiento y de los carteles que se colocan tanto en el Ayuntamiento como en el Coliseo de la Cultura y en distintos comercios del municipio. Después tenemos otra programación, que son martes de película, que esto es gratuito, que son martes alternos, dos al mes, que son películas que ya han salido en DVD y se proyectan los martes a las 6 de la tarde y es entrada gratuita, entrada libre. Dentro de lo que es el teatro, música y danza, tenemos dos precios. El precio general, que es para todo el mundo igual, pero el reducido, entran los mayores de 65 años y los menores de 26 años y es el 30% de la entrada general. De hecho, las entradas aquí en el municipio son bastante económicas. Es decir, estamos hablando de ver un espectáculo igual que lo ves en Madrid, a lo mejor por 8 euros, cuando en Madrid cuesta 25. Entonces, es decir, la ayuda que tiene es esa. Se ha abierto también una entrada especial para jóvenes con edades comprendido entre los 16 y los 30 años que tiene un descuento del 80% de la entrada general, pero hay un número limitado de entradas, es decir, los interesados pues tienen que ir pronto a poder retirar ese número de entradas. Vamos a ver, sobre todo el teatro. El teatro es lo que se lleva la palma, es lo que más gente acude. Y después, hombre, las infantiles, también hay todos los meses una infantil y la verdad que lo del público familiar pues, también acude mucho. Nosotros tenemos la gran suerte de que prácticamente el teatro se llena siempre con todas las actividades, tanto en música como en danza. Poco a poco hemos ido teniendo un público muy fiel y que nos sigue respetando la programación y vienen a todo. Bueno, y como ven, Villaviciosa tiene mucho para sus residentes. Les dejamos dos invitaciones desde el ayuntamiento que son las más importantes de este año. Una es el domingo 25 de noviembre, que se hará una marcha por el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y la otra es el mismo día 24 y 25 para celebrar el Día Universal de la Infancia. Exactamente, aquí Villaviciosa se dedica mucho tanto a lo que es la violencia, esa violencia de género que se celebra el 25 de noviembre y la infancia. Son muchísimos los temas y bueno, pues muchísimos los talleres que tienen en cuenta, así que no lo vamos a perder y vamos a disfrutar de todas las actividades que nos ofrece el municipio. Muchísimas gracias, Johanna. Continuamos aquí en Calle Mayor hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Rosa, gracias. Hasta luego. Calle Mayor, en Europea Radio. Y seguimos hablando de más actualidad. En este caso nos trasladamos ya a la comunidad en el que, bueno, tenemos que decir que el M50 han sido detenidos. Han sido detenidos por ir en sentido contrario. Me encuentro con Lisán Arias y con Jorge Paredes. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Y vaya, vaya, qué día más ajetreado el que nos espera hoy, ¿no? Así es, os traemos un día cargado de noticias. Preparaos todos, que os traemos la actualidad más reciente de Madrid. Detenidos en la M50 tras huir 11,5 kilómetros en sentido contrario. Ayer se conoció que la Guardia Civil detuvo en la madrugada del pasado martes a cuatro individuos acusados de viajar en sentido contrario durante 11,5 kilómetros. Todo ello sucedió por la M50 a la altura de Getafe. Los acusados circulaban en un todoterreno robado, el cual acabó colisionando con un vehículo que circulaba en la dirección correcta. El conductor del vehículo kamikaze, un ciudadano polaco de 39 años, dio positivo en el control de alcoholemia. El conductor del coche con el que colisionó el todoterreno resultó herido leve y fue trasladado inmediatamente al hospital de Getafe por los médicos del SOMA. Una hebilla de cinturón en una maleta provoca una falsa alarma y el posterior desalojó en la estación de Atocha. Así es, Liz, se procedía al desalojo en la estación de Atocha a causa de una viajera procedente de la estación de Sants en Barcelona, por aparentemente portar una granada de mano que al final acabó siendo la hebilla de un cinturón. Es que en el momento que te dicen desalojen, te entra el pánico. Entonces, claro, empezó todo. Yo al verlas a ellas, que se han asustado, pues yo me he asustado. Y nada, nos han desalojado por detrás. Hemos estado como media hora ahí fuera. Y ya luego nos han dejado pasar a coger el AVE o a recuperar las cosas o lo que sea. Remodelación en el Retiro para celebrar sus 150 años como parque público. El Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo en 2019 la remodelación y restauración integral de la montaña artificial del Retiro, creada en 1820, más conocida por su nombre popular, la Montaña de los Gatos. Además, recuperará el acceso de la Puerta de la Independencia y del Paseo de México. Las actuaciones se enmarcan en el 150 aniversario de la cesión del Retiro como parque público al Ayuntamiento de Madrid. Además, todo ello irá acompañado de exposiciones, visitas guiadas y conferencias. Pedro Sánchez obligará a los bancos a pagar el impuesto hipotecario y critica al Tribunal Supremo. Así es, en el día de hoy se firmará aquí en Madrid un decreto ley con el que se modificará la norma que regula el impuesto de actos jurídicos documentados, el de las hipotecas. Esto aparentemente provocará que nunca más tengan que pagarlo los consumidores, sino que lo acabarán pagando los bancos. Ahora escuchamos a Sánchez decir unas palabras al respecto. Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca. Para ello lo que vamos a hacer es modificar la ley que regula el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que sea, insisto, la banca y nunca más el cliente quien pague este impuesto. Los sindicatos convocan una huelga de basura en Madrid para el 19 de noviembre. Los sindicatos UGT, CCOO y CGT convocan huelga de recogida de basuras en Madrid para el 19 de noviembre. Esto ocurrirá desde las 7 horas como reivindicación de la negociación de un convenio para los trabajadores del servicio que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y las condiciones laborables. La convocatoria de huelga es un llamamiento a las empresas adjudicatarias para que recapaciten en su actitud, así como el Ayuntamiento de Madrid para que medie en la medida de sus posibilidades. Garrido llevará a Carmena a los tribunales si el lunes no recibe los informes de Madrid Central. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha exigido a Manuela Carmena el expediente de Madrid Central con un ultimátum de 5 días. Si el próximo lunes, 12 de noviembre, no lo ha recibido, llevará a los tribunales el proyecto, cuya puesta en marcha está prevista por el Ayuntamiento para el 30 de este mismo mes. Y vamos a recordar también a todos los madrileños que mañana tengan un feliz día, que disfruten de este día de la Almudena tan maravilloso, ¿no? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, chicos. Vamos a seguir hablando ahora de otros temas muy interesantes que hemos preparado para ti. Ya estoy preparado y esperando aquí a mis compañeros Adelia y Odey. Buenos días, chicos. Es la 1 y 16 minutos aquí en Calle Mayor. Continuamos. Recuerda que ahora estamos en directo para compartir contigo todo y lo bueno que tiene nuestra capital, porque toca hablar de cultura. Pero lo cierto es que también nos puedes escuchar cuando quieras. Tan solo tienes que meterte en Europea Media, en el iVoox de Europea Media, tú descargas el programa y aquí nos escuchas. Buenos días, chicos. Delia Odey, buenos días. Buenos días. Oye, os voy a hacer una pregunta, ya que dentro de poco vamos a saber si realmente ponemos nombre o no a nuestros coches. ¿Vosotros sois de esos o no? Yo es que para empezar ni tengo coche. Bueno, vale. Bueno, entonces es que voy dos de dos. ¿Qué mal lo estás haciendo, hija? O sea, es que estoy preguntando lo mismo a gente que no tiene coche. Odey, ¿tú tampoco? Tres de tres. Ah, venga, pues vale, tres de tres. Pero bueno, le pondré un nombre. Venga. Le llamaría Chimbo. ¿Por qué? Porque siempre he querido un mono y no me dejan y le quería llamar así. Entonces al coche. Perfecto, ¿no ves? Ya está. Él ya me ha dado una explicación magnífica. Aparte del nombre del mono, ¿qué tenemos para disfrutar? Bueno, hablamos pues de cultura. Eso es. Pues resulta que ayer, 7 de noviembre, por la tarde, se anunciaron los primeros artistas confirmados para el Festival Internacional de Benicàssim, que tendrá lugar el próximo verano del 18 al 21 de agosto. La primera artista confirmada y que, por lo tanto, protagoniza la cabeza de cartel fue Lana del Rey, que, según Melvi Ben, el director del festival, es una de las grandes apuestas, ya que la artista neoyorquina tiene 4 sobresalientes discos y es bastante admirada mundialmente, lo que implica pues una mayor atracción al público internacional al festival. Y entre los otros artistas confirmados se encuentra la banda británica alternativa The 1975, La Moda, o bueno, también conocidos como la maravillosa Orquesta del Alcohol, y Blossoms. Todos ellos y los artistas que faltan por confirmar formarán parte del 25 aniversario de este festival, que seguramente dará mucho de qué hablar. Y tanto, el FIB tiene que dar mucho de qué hablar porque es uno de los festivales del verano que siempre estamos esperando. Así es, y bueno, pasamos ya a lo que es más aquí, más nacional, todo queda en casa, y es que el martes 6 de noviembre el ministro de Cultura, José Guirao, anunció por teléfono al académico Santiago Muñoz Machado que le había sido otorgado el Premio Nacional de Historia de España, de este año por su ensayo Hablamos la misma lengua. En esta obra de 800 páginas construye una historia sobre la colonización española de América, especialmente la expansión de la lengua. Por otro lado, el ministro y Muñoz mantuvieron una conversación en esa misma llamada sobre la consideración por parte de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, de convertirse en el nuevo director de la Academia, ya que el próximo 13 de diciembre se sustituirá al actual director Dario Villanueva, y sin duda Santiago Muñoz Machado es uno de los nombres más sonados para este cargo. Y por último, el célebre cantante y compositor español Víctor Manuel presenta su nuevo disco, Casi nada está en su sitio, que acaba de salir a la venta el pasado viernes 2 de noviembre. En su nuevo proyecto, Víctor incluye canciones que miran al pasado y que hablan de experiencias duras. Así es como él nos habla de su disco. Hombre, yo creo que en el disco está reflejado eso de Casi nada está en su sitio, ¿no? Que este mundo tan cambiante que vivimos, ¿no? Donde hay una gente que está deseando matar y que les desarmas para poder matar, y hay otra gente que está espantada ante esa posibilidad, y al mismo tiempo hay otra gente que se manifiesta porque les dejen seguir fabricando armas o goletas o fragatas o lo que sea, ¿no? Yo pertenezco a una generación que la palabra España te costaba trabajo decirla, o la bandera te costaba trabajo aceptarla, ¿no? Porque veníamos de unos precedentes de abuso excesivo. Había mucha gente aquí en España que te tiraba la palabra a la cabeza, y con la bandera, si podía darte con el palo, mucho mejor, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso ya ha pasado, y quería contar eso en una canción, ¿no? Que hay muchas cosas de este país que no me gustan nada, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que me gustan mucho, y sobre todo es lo que me ha tocado, y por tanto trabajo en la medida que yo puedo para cambiarlo, para mejorarlo, ¿no? O sea, no necesito ver una bandera ni colgármela en una pulserita para sentirme de este país, ¿no? No lo sé. Tengo que ver la reacción final que produce la canción, ¿no? Supongo que hay gente, porque me lo ha dicho algún amigo cercano, que le da un respingo, ¿no? Cuando habían leído la letra, no habían escuchado la música, ¿no? Pero espero que cuando lo vean con música se queden a gusto. Y no, Cataluña es un lugar maravilloso, lleno de gente maravillosa, ¿no? Uh-huh. Hay una gente hiperventilada, que quieren otras cosas, que quieren irse, a veces yo digo quieren irse del mundo, ¿no? Porque parece que una serie de cuentos de hadas de todos estos años pasados, pues se han convencido de que son superiores y que España es una mierda, ¿no? Allá ellos, ¿no? Bueno, pues fíjate que tenemos este FIP y vamos a conocer el nuevo disco de Víctor Manuel, que va a salir a la calle. Vamos a continuar en este Calle Mayor, en este jueves, este 8 de noviembre, y tenemos que hablar de lo que ocurre en nuestra universidad, de lo que va a ocurrir. Y Adria van a ser los que me van a comentar qué es esto de la Semana de la Ciencia, cómo se está organizando aquí, en la Universidad Europea de Madrid. Pues sí, del 5 al 11 de noviembre se celebra en la Universidad la Semana de la Ciencia, unas jornadas temáticas englobadas en el ámbito científico, gratuitas y abiertas a alumnos de todas las titulaciones. Las jornadas pretenden dar a conocer los diferentes avances científicos, enseñar en qué lugares se desarrollan y fomentar la igualdad, que es algo importante, en la ciencia. Esta Semana de la Ciencia de Madrid está organizada por la Fundación Madrid más D y participan más de 600 instituciones de toda la comunidad. Se organizan más de 1.000 actividades y participan más de 3.000 científicos. En nuestro centro se van a celebrar 11 actividades, entre las que destacan Mujeres en la Ciencia y Tecnología, El Arte de Comunicar y Transmitir con Éxito o Seguridad Informática, Hacking Ético. Esta última se celebró ayer por la mañana en el campus y nos ayudó a resolver preguntas tan interesantes como ¿es segura tu contraseña de acceso al ordenador? ¿Cuánto tiempo crees que tardará alguien en descubrirla? ¿O navegas conociendo los peligros de la red? Un equipo de Calle Mayor estuvo allí y pudo hablar con diferentes participantes. Esto es lo que nos han contado. Pues, por ejemplo, en Facebook salió este tema y empezaron a debatirlo. Incluso llevaron al señor Zuckerberg a juicio por todo este tema de que está vendiendo nuestros datos. Y me parece pues bastante mal. O sea, tú estás en la página y de repente te llega un anuncio de algo que has visto con anterioridad o algo así que te interesa de tu feed. Me parece muy poco profesional que hagan estas cosas. Bueno, para mí, Internet es un poco peligroso y pone un poco nuestra privacidad en peligro y... Bueno, no estamos muy seguros, creo, que cuando navegamos, porque cualquier persona que pueda acceder a Instagram o Facebook puede robar nuestros datos y algo con ellos, con eso. La Universidad Europea pone en marcha Oriéntate, un conjunto de talleres y actividades gratuitas disponibles para todos aquellos alumnos que necesiten ayuda a la hora de preparar una entrevista de trabajo, elaborar el currículum o solicitar unas prácticas. Los talleres se celebrarán a partir del 1 de noviembre y durante todo el curso, tanto en el campus de Villaviciosa como en el campus de Alcobendas. Los horarios son los siguientes. Campus de Villaviciosa, martes, de 10 a 11 de la mañana, el taller de currículum y entrevista. Y de 11 a 12, el taller de práctica. Jueves, 3 y media a 4 y media de la tarde, el taller de currículum y de 4 y media a 5 y media, el taller de práctica. Campus de Alcobendas. Miércoles, 2 y media a 1 y media del mediodía y de 4 a 5 de la tarde, el taller de currículum y entrevista. Viernes, de 3 a 4 de la tarde, el taller de práctica. Si quieres apuntarte a algunas de estas actividades, debes enviar un email a carrerasprofesionales@universidadeuropea.es, especificando el campus, el día, la hora y el taller al que te gustaría asistir. Ayer, 7 de noviembre, en el International Relations Club de la Universidad se celebró un debate sobre los resultados electorales de las elecciones legislativas de los Estados Unidos. El debate tuvo lugar en la sala de clubes del edificio B del campus de Villaviciosa y estuvo conducido por Alana Mosseri, analista de relaciones internacionales, comentarista, escritora y profesora de nuestra universidad. El próximo 14 de noviembre, la Universidad Europea entrega los 10 premios Jóvenes Emprendedores. Estos premios van dirigidos a alumnos de entre 18 y 29 años. Los proyectos que se premiarán deberán enmarcarse en un ámbito social o ambiental de España. Deberán tener detrás un mínimo de 6 meses de desarrollo y tendrán que basarse en la transformación social, la justicia o la protección del medio ambiente. Serán premiados un total de 10 jóvenes que serán recompensados con un programa de formación de alto nivel, una ayuda económica de 2.000 euros para continuar desarrollando su proyecto y el apoyo de la gran red internacional Youth Action Net. También existirá un jurado especial que se reunirá de forma previa a la ceremonia y que otorgará un 11º premio, la mención especial del jurado. Durante la ceremonia de entrega tendrá lugar la charla ¿Qué es el emprendimiento social? ¿Qué se entiende por un emprendedor social? Esta conferencia será impartida por 2 exganadores del certamen. El acto se celebrará en el campus de Alcobendas y terminará con un maravilloso cóctel al que están invitados todos los asistentes al acto. Bueno, pues 3 minutos y alcanzamos la 1:30 en este jueves, en este 8 de mayo. Y vamos a continuar hablando de muchísimos temas. Muchos temas como, por ejemplo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con las tendencias y la moda. El jueves que viene nosotros vamos a estar ahí presentes en estos premios, en estos GES que tendrán lugar en la Universidad Europea de Madrid, en el campus de Alcobendas. Esta sintonía, ¿no? Y qué buen rollo te transmite, ¿no? Y cuánta energía, ¿no? La verdad es que sí. Muy buenos días, Sofía. Muy buenos días. Gracias. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días, Rosa. Oye, ¿qué me traes para hoy? ¿Tenemos que hablar de temas cocinas, de temas muy cool o cómo va la cosa? Pues mira, Rosa. Hoy en moda os traemos la actualidad más cool del panorama. ¿De qué panorama? ¿Del español, internacional o de cuál? Del europeo y un poquito del español, porque nosotros perfecto. Nos gusta quedarnos por nuestra zona, que si no nos perdemos. Venga, muy bien, claro que sí, lo nuestro, vamos a manifestarnos. Hay y apoyarla. La moda española. Rosa, porque mira, dime. Mi compañera Sofía hoy nos va a contar lo último de nuestros famosos en los MTV Europe Music Awards. Ajá. Más tarde vamos a conectar con nuestro compañero Odey para que nos explique cómo ha visto en primera plana estos premios de la MTV. ¿Sí? Ya para acabar, os contaremos cómo la reina Letizia lo está petando en las últimas apariciones públicas. Bueno, no me lo puedo creer. ¿Todo esto es lo que tenemos? Tenemos mucho, Rosa, y lo vamos a dar todo. Venga, pues vamos a empezar hablando de esos MTV que para mí estoy más que contenta porque se han celebrado en nuestro país. ¡Qué ganas tenemos en Bilbao, ya! Rosa, sí, en Bilbao. Exactamente. La verdad es que sí, es que fue un espectáculo en toda regla. Pues hoy hablaré de nuestras estrellas de los premios MTV Europe Music Awards 2018. Bueno, pues a la que estamos oyendo es a la maravillosa Camila Cabello de fondo, que fue una de las más galardonadas de esta noche. La verdad es que no dejó indiferente a su público, pues llevaba un modelito de lo más elegante. Iba con un vestido rojo pasión, que este color, para quien no lo sepa, quiere decir ambición y pasión. Cualidades que sin duda alguna nuestra Camila las tiene. Además iba acompañado con un escotazo muy seductor pero elegante. El vestido le llegaba hasta los pies haciendo un vuelo precioso. Además de llevarse los premios MTV, para mí también se llevó el premio a una de las mejores vestidas de la gala. Bueno, pues Dua Lipa ha tenido bastante controversia, pues a algunas personas les ha encantado cómo iba vestida, pero a otras no tanto. A decir verdad, a mí me gustó mucho. Pues a ver, llevaba un mono de flores súper corto, con hombreras a los años 90. Ha sido valiente al llevar este modelazo, así que por ello a mí esta muchacha me ha gustado bastante. Desgraciadamente, no podemos decir lo mismo de nuestra representante Rosalía, pues esta tiró de cortinaje. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que de cortinaje? ¿Qué es eso? Pues sí, básicamente que su vestimenta era como si hubiera recortado las cortinas de la casa de su abuela. Y del salón, ¿no? Eso es, sí. Hizo una combinación bastante extraña, de lo folclórico de los años 90 con las zapatillas de ir al gym. No ha tenido muy buenas críticas respecto a esto, la verdad. Y que no se nos olvide decir que llevaba las cejas a juego con su vestido, es decir, rosas. Toma ya. Yo, sinceramente, no la entendí mucho, pero menos mal que esta chica es una crack cantando. Exactamente, menos mal. Pues nada, ahora vamos a conectar con nuestro compañero Day para que nos diga cómo han sido estos MTV Music Awards y que nos explique cómo los ha visto él en primera persona. ¿Odey? ¡Odey, buenas! Hola, ¿nosotros? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Odey? ¿Qué tal? ¿Cómo pues estás? Muy bien. ¿Qué te han parecido este fin de semana los MTV Music Awards? Pues mira, han estado genial, la verdad. La organización ha estado súper bien, no ha habido ninguna incidencia grave. Los conciertos que nos han dado durante toda la semana han sido espectaculares. Y el grande en San Mamés, genial. Y la gala, impresionante. Todo el escenario, todo. Qué oye, Odey, una preguntita. De Camila, Dupa y Rosalía, ¿con cuál te quedarías? Pues no sé, a ver, a Rosalía la quito ya del medio a la primera. Como yo. Porque la verdad es que era un cuadro potente. Totalmente. O sea, ni Goyo hubiera podido hacer algo así. Y luego entre Camila y Dua Lipa, no sé, porque a mí Dua Lipa me encantó, pero yo me quedo con Camila, pues que a mí ya me encanta siempre y su color, el rojo, pasión, como habéis dicho, me encantó, me maravilló. Bueno, pues has acertado de pleno, porque la mayoría de los espectadores y de su público también eligieron a Camila, así que tienes el gusto como la mayoría. Odey, ¿para el año vas a repetir otra vez? Yo repito. A donde sea, yo voy. Perfecto. Yo voy a Benicassim, voy a MTV, voy a todas partes. Bueno, es que, Odey, contigo te queremos en todos los sitios, porque qué mejor persona y qué mejor comentarista vamos a tener para hablar de moda. Pero ¿sabes lo que nos pasa aquí, en Calle Mayor? Que es que nosotros pasamos directamente de esta gala que tuvo lugar el domingo, pasamos a hablar de la reina, como si nada. Así somos. Sí, sí, sí. La realeza tiene que estar presente, ¿eh, Rosa? Porque, quieras que no, la reina Leticia está dando el punto. Siempre, siempre da el puntito. Siempre. Da el puntito. Y ahora, esta semana no va a ser menos, porque para no recibir las críticas positivas dentro del mundo de la moda en sus últimas semanas, si hace unos días se atrevía con una falda dorada de Zara para asistir a la fiesta del 20 aniversario del diario La Razón, en otra celebración, como es la Noche de la Economía Valenciana, la reina regresaba al negro, aunque manteniendo la sofisticación que le caracteriza. Doña Leticia recuperó un diseño de Hugo Boss que ya estrenará en 2016, el cual versiona de la forma más femenina posible un traje de etiqueta masculino. Podría definirse como un mono, estilo smoking, sin mangas, con escote en V y ceñido a la cintura. Prenda de gran elegancia que Doña Leticia completaba con algunos de sus nuevos accesorios favoritos, como son el bolso trenzado Nock de Bottega Veneta y los zapatos Peep Toe de Maigret. En cuanto a las joyas, la reina despertó el asombro de los presentes portando los pendientes de diamantes negros, pieza del diseñador Grisógono. En sus muñecas colgaban las espectaculares pulseras gemelas de Bulgari, de la reina Victoria. La reina Leticia está siendo tendencia en las redes, las revistas y en todos los programas del corazón por las últimas apariencias deslumbrantes. Bueno, Rosa, ¿qué te parece la reina? No voy a hacer ningún comentario al respecto. Sí, algunos modelos son impresionantes, pero si yo tuviera su cartera, o nosotras, Sofía, tuviésemos esa cartera, ¿cómo iríamos nosotras? Buenísimas de la muerte. Efectivamente. Por supuesto, pero vosotros lo vais igual las dos, ¿eh? Que sí, ya, hombre, a la hombre. No llevaréis marca, pero en la marca no hace la clase, ¿eh? Tampoco. Eso tampoco. ¿No? Un aplauso. ¡Bravo! Bueno, 36 minutos de la una del mediodía y nos vamos a conocer a un director de cine que presenta en Sitges su primera película. Calle Mayor. Esta sección que estrenábamos la semana pasada, cuando estrenamos nuestro programa, cuando estrenamos Calle Mayor, y lo cierto que este Fuera de Estudio trae a un invitado muy especial en este jueves, en este 8 de noviembre, ¿no es así? Efectivamente, Rosa, buenas tardes. La persona a la que vamos a entrevistar hoy ha sido galardonada en el prestigioso Festival de Sitges. Para aquellos que no lo conozcan, se trata del Festival Internacional de Cine de Cataluña, que además es el primer festival de cine fantástico en Europa. Es un honor poder contar con una de las nuevas promesas del cine. Nuestro compañero Alfonso tuvo la oportunidad de entrevistar a este nuevo director. En principio, su película iba a ser un corto documental, pero su proyecto cogió tanto impulso que llegó a la gran pantalla, contando con grandes personalidades del cine como son Alex de la Iglesia y Clint Eastwood. En un momento sabremos quién es. Hoy en Fuera de Estudio estamos con Guillermo de Oliveira, director de la película documental Desenterrando South Hill, premio a mejor película en la sección Novel Film del Festival de Sitges y premio a la mejor contribución técnica artística al género western en el Almería Western Film Festival. Buenas tardes, Guillermo. Lo primero, muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Para la gente que no sepa de qué va la película, ¿podrías hacernos un pequeño resumen? Sí, Desenterrando Sad Hill es la historia del cementerio del mismo nombre, un cementerio que construyó el ejército español en el año 1966 para la película El bueno, el feo y el malo. Era un decorado enorme, un cementerio circular con 5.000 cruces y 5.000 tumbas, y que al terminar el rodaje, en lugar de recogerlo y llevarse las cosas, se quedó ahí abandonado. Y así pasaron 48 años, a expensas de la naturaleza, hasta que en 2014 un grupo de fans de la película llegan a esa localización y después de dar un golpe de azada descubren que el empedrado original donde tenía lugar el duelo entre Lee Van Cleef, Clint Eastwood y Eli Wallach al final de la peli todavía estaba ahí y se proponen la loca idea de desenterrar el cementerio, reconstruirlo y volverlo a dejar como estaba en la película. Y ese proceso de 3 años de trabajos con fans de la película de toda Europa es lo que narra Desenterrando Sad Hill. Bueno, ¿y cómo decidiste rodar este documental? ¿Cómo te llegó la historia? Pues la historia me llega porque yo soy también un poco fanático de las localizaciones de cine. No dejo de ser un poco friki como los que iban ahí a acabar. Y entonces en 2014, cuando me entero de esto, creo que hay una idea muy bonita en que 50 años después sean los fans de una película quienes quieren desenterrar esa localización y devolverla a la vida. Entonces, en cuanto leo que tienen el permiso de Medio Ambiente, de la Junta de Castilla y León y del ayuntamiento pertinente para ir allí a cavar, pues me pongo en contacto con ellos y visito la localización, cojo una cámara y grabo el sitio como estaba después de esos 48 años de olvido. Y mi idea es acompañarles, pues no sé, 2 o 3 fines de semana para montar un pequeño corto documental. Lo que no esperaba es que luego eso se convirtiera en el fenómeno que se convirtió, que se les uniera gente de toda Europa y contribuciones económicas para financiar la reconstrucción de todo el mundo y que lo fueran a conseguir. Tus anteriores trabajos eran cortos basados en distintos videojuegos como GTA Madrid o Modern Warfare Sunrise. ¿En qué momento decides romper con ese tipo de cine para meterte en el rodaje de algo tan distinto como un documental? Pues la verdad es que precisamente venía de rodar un corto basado en un videojuego bastante complicado, de muchos meses de producción, y pensé que hacer un corto documental era la forma de oxigenar la cabeza, cambiar completamente de género y hacer algo, entre comillas, mucho más sencillo que los cortos. Luego, a la postre, el tiro me ha salido por la culata porque he estado 3 años con el proyecto. Pero claro, si de primeras hubiera pensado que esto iba a ser un largo documental, posiblemente no lo habría hecho. La película se estrenó en el Festival Internacional de Tokio y después ha participado en el Festival de Santa Bárbara y el de Buenos Aires. Por último, ha llegado a Sitges y Almería, pero con una gran tiempo de diferencia. ¿A qué se ha debido esto? Pues esto se debe a que, sobre todo cuando es tu primera película y no tienes contactos, dependes mucho de los festivales. Y tú no estrenas en el festival que quieres, sino en el festival que te quiere a ti. Luego, cuando ya tienes un montón de películas y ya tienes contactos, es como todo mucho más fácil, les envías la película con tiempo y entonces ya te pueden decir pues si les interesa o no. Y entonces, pues por una cuestión de distribución, de alinear un poco los tiempos para poder ir primero a un festival y luego ya estrenar en salas de cine comerciales. Porque cuando no tienes la capacidad de generar una promoción y un marketing en torno a tu película, porque no tienes presupuesto para eso, utilizas los festivales precisamente como catapulta para dar a conocer el proyecto. Entonces, el tener el Festival de Sitges, una semana después el de Almería de cine western y solo una semana después estrenar en cines, hacía que todo ese ruido que generan los festivales se capitalizara directamente en llevar a la gente a los cines. ¿Está previsto que participe en algún festival más la película? Pues esta misma semana tenemos un estreno en el Aero Theater de Los Ángeles, que lo organiza la American Cinematheque. No es un festival propiamente dicho. Y la Cinematheque francesa precisamente tiene otro pase pensado en París el 8 de diciembre. Y además tenemos otro festival bastante importante, bastante gordo, que será a finales de noviembre. Lo que pasa es que todavía no lo han anunciado, entonces no te lo puedo anunciar. Pero sí te puedo decir que va a ser un cuarto continente en el que vamos a estrenar el documental y que es un festival muy guay. No es muy habitual que una película documental llegue a las salas de cine, pero Desenterrando Sad Hill ha logrado colarse en la cartelera de cines de toda España. ¿Qué tal está funcionando? Pues la verdad que hemos ido con una distribución muy pequeñita, entonces pues cuando vas con 8, 10 copias, lo bueno es que esas poquitas copias funcionan muy bien. Y en sitios estratégicos como Burgos, como Bilbao o incluso Madrid, donde tenemos más capacidad para contactar gente y donde la historia ha tocado más a la gente, ha funcionado, la verdad es que de maravilla. Y gracias a eso, a pesar de que los meses de octubre y noviembre son especialmente complicados para la cartelera, porque se juntan todos los estrenos de las películas que quieren ir a la temporada de premios, a pesar de eso, hemos conseguido incluso ampliar el número de copias en nuestra segunda y en nuestra tercera semana, mejorando la recaudación. Pues donde todas caen un 70%, nosotros hemos subido un 60%. Pero, de nuevo, es un 60% de muy poquito. Entonces, en cuanto a lo que aspirábamos, está yendo muy bien, pero estamos en otra liga todavía. Es la de los documentales. En la película salen grandes personalidades, como Alex de la Iglesia, James Hetfield, Clint Eastwood y Ennio Morricone. ¿Cuál fue la participación que más te costó conseguir? Pues la que más nos costó probablemente sea la de Ennio Morricone. Porque sí, Clint Eastwood y James Hetfield, lo difícil fue convencer a la gente que les rodeaba, pero con Morricone se unió el convencerle a él. No le gusta nada hablar de sus western con Leone, y además es un tipo que tiene ya casi 90 años, que siente que ya ha dado todas las entrevistas que tenía que dar en su vida, y entonces, de algún modo, romperle su corazoncito y venderle esta historia tan, tan increíble de lo que estaba sucediendo con el cementerio 50 años después, fue más difícil que con el resto. De hecho, bueno, incluso después de que aceptara que fuéramos a verle y a grabar la entrevista, en cuanto llegamos a su casa en Roma, nos quería echar. Y solo fue a base de agasajos que llevábamos, de vino, de jamón, CD de música, una lata de aceite del desierto de tabernas. Poco a poco le fuimos comprando y al final nos dio una entrevista maravillosa. Todavía seguirás inmerso en la promoción de la película, pero ¿ya tienes en mente el siguiente proyecto o te vas a tomar un merecido descanso? No, de hecho, llevo ya más de 6 meses escribiendo el guión del próximo proyecto, que será un largo de ficción. Lo que pasa es que en los últimos 2 no he podido avanzar absolutamente nada, y por lo que veo en el próximo tampoco, porque la promoción es un trabajo durísimo y súper exigente. Pero la verdad es que nunca he estado sin un proyecto. O sea, cuando terminábamos un corto ya estaba preparando el siguiente. Es raro que esté más de una semana sin algo en el horizonte, ¿no? Y bueno, como es un largo de ficción, pues si este documental nos ha llevado 3 años, pues una peli de ficción con 10 veces más presupuesto y 10 veces menos tiempo para rodarla, posiblemente nos vayamos a 5 años. Así que para entonces espero que hayas terminado la carrera y no tenga que volver al programa. Bueno, y por último, si no me equivoco, estudiaste comunicación audiovisual, como la mayoría de nuestros oyentes. ¿Podrías dar algún consejo a los alumnos que te están oyendo y que quieran iniciarse en este mundo? Pues sobre todo para la gente que quiera hacer cine, porque luego el audiovisual, lo bueno que tiene es que te permite acabar lo mismo trabajando en publicidad o en prensa o en televisión, pero dentro del cine, pues yo creo que el mejor consejo que puedo dar es que graben muchas cosas, que graben sus cortos, que no dejen nunca los proyectos a medias, que convenzan a quien tenga que convencer, que hagan todos los líos, que se compliquen la vida, porque cuando te planteas cosas difíciles te enfrentas a problemas difíciles y es resolviéndolos cuando de verdad aprendes, y de esa forma pues yo creo que hay mucho más aprendizaje que en la universidad. La universidad al fin y al cabo te da las herramientas, pero donde puedes ponerlas en práctica es en esos cortos que hace uno. Así que nada, nunca ha sido más fácil hacer cine. O sea, si escuchamos a la industria, son todo problemas, no hay subvenciones, son todo trabas, pero la realidad es que nunca ha sido más fácil hacer una película. La última de Steven Soderbergh se ha rodado con un iPhone. Entonces, no valen las excusas, hay que ponerse a ello. Perfecto, pues muchas gracias por atenderme, Guillermo, y esto es todo en Fuera de Estudio. Muchas gracias, un saludo, hasta pronto. Hasta luego. Muy buena esa entrevista a Guillermo Oliveira, y nosotros vamos a continuar con nuestro programa porque todavía tenemos algunas secciones para darte. Hay que hablar de cocina, tenemos que hablar de cine, tenemos que hablar de otras actividades, y toca hablar en este momento a las 13:48, toca hablar de salud. Muy buenos días, muy bien acompañado por Asier y Solén. Buenos días, chicos. Buenos días. ¡Ay! Es que tenemos ganas de presentarte. Bueno, yo es que he hecho con ellos una apuesta. Entonces, como quiero que ellos ganen la apuesta, estoy deseando... ¿No? Exactamente. Esperamos. Bueno, pues yo quiero que esto sea una sorpresa para todos. Muy bien. Bueno, pues la sorpresa no la vamos a presentar nosotros, vamos a dejar que se presente ella misma. Eso es. De momento, vamos a ponerte dos cortes y vamos a darle introducción a esta, ¿cómo decir?, experiencia que no sabemos por dónde cogerla, este misterioso reportaje. Perfecto. Soy María Nélida Guzmán, tengo 55 años, estoy casada, tengo un hijo. Hola, soy Paloma Álvarez Rodríguez, tengo 35 años, tengo dos hijos pequeños, uno de 5 años y otra de 2 mesecitos, y soy profesora de secundaria de lengua y literatura. Son las protagonistas de la sección de salud de hoy, son María y Paula. Podrían ser miles y miles de mujeres más, pero hoy queremos conocer justo a ellas dos. Escucharemos primero a María y luego a Paula. Era un sueño por cumplir y he decidido ponerme al mundo por montera. He dejado la procura, he cerrado mi despacho y ahora soy agente inmobiliario y estoy más contenta con unas parcuas. Pues hemos escuchado a María, vemos que es una mujer risueña, una mujer que te cuenta lo que te quiere contar con una sonrisa, porque se ve que a través del teléfono ya está sonriendo y te lo cuenta con unas ganas de hacerte emocionar y hacerte sentir lo que ella vive. Vamos a escuchar, sin embargo, a Paloma. Yo era una profesora encantada con su trabajo, con un día a día bastante ajetreado y lleno de los típicos nervios de cada día, de los ajetreos y también ocupándome de mi hijo que tenía en ese momento pues 10 mesecitos y bueno, pues la rutina era muy muy normal, pero muy muy intensa. Un porcentaje altísimo de nuestro tiempo se dedicaba a trabajar. Y luego nos gustaba mucho hacer vida familiar, quedar con nuestra familia, con hermanos, con primos y estar con nuestro hijo. Esa era básicamente mi vida. Ambas son encantadores, tanto María como Paloma. Y ahora vamos a conocer el lado más negativo de esto y lo vamos a presentar con Ana. Me llamo Ana Ruiz Casado, tengo 50 años. Soy oncóloga médica y trabajo en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Me dedico fundamentalmente al tratamiento de los tumores gastrointestinales y en los últimos años he tenido una dedicación especial al tema de investigación y educación de pacientes en el tema de ejercicio y cáncer. La iniciativa que en este momento se está desarrollando en la universidad está centrada de forma especial en pacientes que han terminado el tratamiento. No es la enemiga de la historia, Solen, ni siquiera lo parece. Es, de hecho, la heroína. Un buen día, en una revisión rutinaria, completamente rutinaria, la doctora me dijo, tienes un cáncer y te tienes que operar. Entonces, no me preguntéis cómo, pero bueno, yo soy creyente. Y inmediatamente lo que me salió fue decir, mira, yo no tengo un cáncer, lo tiene mi cuerpo, yo no. Y si tengo esto, si mi cuerpo tiene esto, pues habrá que tirar con ello y saber por qué y aprender. Y ya está, ¿no? Mi padre es médico de familia y después de hacerme las pruebas le llamaron a él directamente para decírselo. Y llegué a casa y estaba él y me pidió que me sentara y me lo dijo, que las pruebas habían sido malas y que habían salido mal y que tenía cáncer. Pues ahí está ese pequeño enemigo de la historia que hace que estas mujeres estén de esa manera. Ahora vamos a escuchar a Paloma. Me dio mucha pena, sobre todo por mis alumnos, porque yo creo que es porque estaba metida en mi rutina, en mi día a día, y lo que más me chocaba era interrumpirlo y dejar a mis alumnos con sus pequeños problemas y sus cosas, y dejarles fue como lo que más me agobió, lo que más me entristeció. Y al día siguiente de la noticia, pues se lo dije a ellos y la verdad es que ellos fueron mucho más claros que yo. Yo les decía que tenía un bulto que era malo y ellos me decían, o sea, que tienes cáncer, ¿no? Ya está el problema, entonces. Ahora hace falta darle una solución. Y ahí es entonces cuando entra en juego nuestra heroína. Una vez ha realizado satisfactoriamente su trabajo, entra la rehabilitación. Yo me limito a saber que los pacientes que han hecho un tratamiento oncológico necesitan hacer ejercicio, necesitan hacer ejercicio seguramente de una determinada intensidad y necesitan hacer ejercicio que combine diferentes tipos de ejercicio. Vale. Ahí está. Ahí están Ana con el origen de cómo comenzó todo el ensayo clínico. Y queremos hacer una pequeña pausa de escuchar sus historias porque queremos advertir que hacer actividad física de moderada a enérgica como parte de su estilo de vida reduce el riesgo de cáncer y de otras enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y la diabetes. La actividad física de moderada a enérgica es actividad que lo hace sudar y que hace que su corazón lata más rápido. Incluye caminar, nadar, andar en bicicleta o correr. Una cantidad cada vez más amplia de investigaciones sugiere que hacer cualquier tipo de actividad para evitar estar sentado durante mucho tiempo ayuda a reducir el riesgo de cáncer. Man, I feel like a woman. Vamos a escuchar entonces lo que dice Fran Hidalgo, su entrenador físico. Soy Fran Hidalgo, desde hace unos meses profesor en la Universidad Europea. ¿Él es Fran? ¿Qué dice Fran de las características comunes? Una característica común que presentan todas, que presentan todos los enfermos de cáncer, es la fatiga crónica. Las personas tienen fatiga siempre. Gracias, Fran. A ver, Paloma, ¿qué le contestas al entrenador? Empecé a ser consciente de que solo tenemos un cuerpo y de que es importante cuidarlo. ¿Paloma? Esa fatiga impide a las personas que al acabar el tratamiento van a hacer una vida normal, hacer esa vida que debe ser activa. Y está demostrado desde hace mucho tiempo que el ejercicio mejora esa fatiga. Fran, respóndale. Cuando hicimos el proyecto inicial, había un grupo de control que hacía un trabajo de resistencia únicamente, 2 días a la semana, y otro grupo que hacía trabajo de resistencia y trabajo de fuerza, con unos ejercicios un poco determinados, inicialmente mucho más sencillos y demás. Cuando terminó el proyecto y seguimos hacia adelante, pues nos animamos a hacer más cosas con ellas. Empezamos a ver trabajos de fuerza y de resistencia mezclados, empezamos a meter trabajos de una intensidad superior y actividades mucho más dinámicas. Durante el tratamiento del cáncer han aparecido un gran número de estudios que han evidenciado los beneficios de hacer ejercicio. Aunque la mayoría de los estudios han examinado las mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, la evidencia científica sugiere que el ejercicio puede tener un impacto positivo sobre el peso corporal, estado físico general, la fuerza muscular, la flexibilidad y la calidad de vida, así como los síntomas como el dolor y la fatiga. Un estudio reciente de Kerry Cornella y sus colegas encontraron que las mujeres con cáncer de mama que participan en un programa de entrenamiento de resistencia durante la quimioterapia tenían reducciones en sus dosis y menos retrasos en sus tratamientos de quimioterapia. Un día a lo mejor hacemos pilates, otro día nos vamos a la piscina, otro día nos metemos en una clase colectiva, incluso si se testea en la universidad. Gracias a este tipo de proyectos descubres que te puede aportar, que la enfermedad incluso te ha aportado más, que eres más, tu vida es más rica ahora que antes de la enfermedad. Fran es el genio de la lámpara, ¿no? Fran es el preparador que cuando nos coloca para hacer gimnasia termina diciéndonos, nos dice abrir las piernas, rodillas, no sé qué, el mentón, los hombros, tacatada, las escápulas y sonrisa. Fran es el preparador que se interesa por nuestra sonrisa, que nos ve. No solamente nos mira, que conoce nuestros nombres, nuestra situación, nuestro historial y que además nos quiere y que nosotros le queremos a él. Es una terapia grupal, por tanto, por medio del deporte. El buen rollo que tenemos en ese momento... Ellas se van felices, a lo mejor después de las sesiones y con el tiempo, pero nosotros nos vamos por lo menos igual de felices que ellas o más. Se ha creado una especie de vínculo entre la gente que es muy bonito y que es lo que ha hecho que esto haya seguido hacia adelante después de terminar los proyectos, con la ayuda de la Fundación de la Universidad. Hay mucha información que podemos verificar acerca de este proyecto sobre el deporte tras la quimioterapia, pero lo podremos dejar para otro día. Rosa, ¿qué te ha parecido? Exactamente, pues dentro de otro día vamos a conocer, en otro momento conoceremos un poco más sobre este proyecto que lo que pretende, bueno, como ellas se autodenominan, son el grupo de las cancerosas, están felices de este proyecto que sale de aquí, de la Universidad Europea. Son las 2 de la tarde y continuamos aquí. Calle Mayor, buen fin de semana, chicos. Igualmente. Rosa, besos. Why do we fall in love so easy, even when it's not right? Calle Mayor, en Europea Radio. Hola, buenos días. Hoy vamos a comenzar con la sección de noticias. Buenos días, Natalia. Buenos días, Silvia. Pues vamos a empezar con la buena alimentación. Siempre se ha hablado de que la dieta mediterránea de España es una de las mejores dietas del mundo, pero nunca nos hemos planteado cuál es el país con mejor nutrición del mundo. Así que hemos preguntado a nuestros oyentes y el país con mejor alimentación es... Bien, pues, ¿cuál crees que es el país con mejor alimentación del mundo? Pues después de las últimas noticias que he recibido esta semana y que parece ser que la esperanza de vida, la mayor esperanza de vida en el mundo es en España, creo que debe ser en España por la dieta mediterránea. Pues si tuviera que elegir algún país con mejor alimentación, estaría entre Francia y España, yo creo. No se han quedado muy lejos nuestros oyentes con dar con la respuesta correcta, pero lo cierto es que según los mejores nutricionistas de España, la dieta más equilibrada se trata de la dieta holandesa, seguida por la dieta de los franceses. Esto se debe a que el precio de los alimentos en Holanda es mucho más barato, por lo que la buena alimentación está al alcance de mucha más gente que en otros países. Por otro lado, tenemos los países con mayor desnutrición del mundo y, como no, queremos saber qué opinan nuestros oyentes. Y en este caso, si te preguntase sobre el país con peor alimentación, ¿cuál elegirías? Pues después de viajar por varios países de este mundo, aunque no por todos, y dejando a un lado todos aquellos donde la pobreza impide una alimentación correcta, un país que creo que tiene muy mala alimentación es Estados Unidos. La verdad es que creo que sería algún país de África, aunque no estoy segura de cuál puede ser. La respuesta a esta pregunta es Etiopía. Se trata de uno de los países con mayor escasez de alimentos. Y haciendo referencia a estos dos países, ¿sabes cuál es el plato más destacado de cada uno de ellos? En el caso de Holanda, Ristafel. Se trata de un plato preparado a base de arroz, que se acompaña con los más diversos ingredientes, desde legumbres estofadas, hortalizas con leche de coco, hasta trozos de carne, pescado, plátanos y salsas varias. Cada alimento aporta un toque de distinción y color al plato. En el caso de Etiopía, la comida típica de allí se trata de consistentes platos de verdura y carnes, normalmente en forma de wat, un estofado espeso servido sobre injera, un pan plano, grande de masa madre y hecho de harina fermentada. A continuación, os traemos una información que es bastante curiosa y seguramente no conozcas. Así es. Como primer tema vamos a hablar sobre el raw food, ¿Qué es eso? Pues se trata del consumo de alimentos en su estado natural, o sea, crudo, manteniendo la naturaleza de los componentes bioquímicos. Y no se trata de una dieta, sino de un estilo de vida, para la gente que decide entrar en este mundo. Su idea central es crear una forma de vida responsable y en armonía con la naturaleza. Y es que se le conoce también como cocina sin fuego, y de esta manera dicen que se conserva al máximo la calidad de sus nutrientes, ya que de forma convencional se ven deteriorados sus cualidades al elevar la temperatura por encima de los 45 grados. Y a partir de esa temperatura los compuestos de los alimentos empiezan a perder sus propiedades. Y la verdad es que tenemos este estilo de vida lo más cerca posible para probarlo, ya que en Madrid tenemos varios restaurantes partícipes de seguir el ciclo de la naturaleza y comer la carne como se hacía en el pasado. Caníbal Raw Bar es uno de los primeros restaurantes, situado en el barrio de la Justicia y de origen gallego, que como bien dicen ellos, Caníbal es el lugar perfecto para los auténticos caníbales. Sus platos estrellas serían el pez al carpaccio y mantequilla o tatar de atún picante. Raro Rey, situado en la calle Barceló, es otro restaurante que por su nombre tiene unos rasgos muy similares al anterior. Su plato estrella sería los mejillones sweet chill con cebolla por encima y el tartar de lubina con maracuyá. Y como último que destacar, de entre todos los que hay en Madrid, sería Oceánica, donde podemos encontrar el mejor plato de ceviche de pulpo. Así que nada, si queréis probar este tipo de comida, ya sabéis por dónde podéis pasar. Calle Mayor, en Europea Radio. Pues en este momento llega el tiempo del cine aquí en Calle Mayor. Sin embargo, ya sabes que ya nos queda poco tiempo para decirnos adiós, nos queda poco tiempo para estar contigo en este jueves, en este 8 de noviembre, y decirte que, bueno, que ya va siendo tiempo de comiditas de cuchara. Con lo cual, nuestras compañeras Natalia y Silvia, recordarte que el pasado martes estuvieron en La Clave, este restaurante del barrio de Salamanca en el que se celebraba la séptima semana de Los Cayos. Y por cierto, vamos a lanzarte una pregunta. ¿Tú eres de los que pones nombre a tu coche o no? Yo sí. Yo a mi primer coche le tenía puesto su nombre favorito. Y vamos a ver ahora, vamos a hablar de cine. Tenemos que hablar de una despedida y de una bienvenida. Vamos a despedir a, bueno, pues a Itziar, dicen. Han despedido a Itziar y ha dado muchísimo que hablar, muchísima polémica. Y por otra parte, tenemos que dar la bienvenida a los Javis. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de Operación Triunfo. Muy buenos días, Teresa y Gema. ¿Qué tal estáis, chicas? Muy buenas, Rosa. Estamos muy bien, encantadas de estar aquí otra vez. Sí. Bueno, tenemos que dar la bienvenida a Gema, que como la he hemos vuelto tenido, por fin. Exactamente, por fin ha vuelto. Estaba deseando volver a Calle Mayor a nuestros micrófonos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro con muchísimas ganas de reincorporarme aquí a este programa tan maravilloso y que tanta alegría me ha traído todas las semanas. O sea que con muchas ganas, sí. Bueno, nosotros que sepas que también muy contentos de poder escucharte desde tan lejos y saber que tú estabas con nosotros y formabas parte de nuestro equipo. Muchas gracias. Oye, chicas, tenemos algo muy especial. Tenemos una entrevista con una, bueno, directora Nobel, podemos decir. Efectivamente, directora Nobel. Andrea Jaurrieta estrena ya Ana de Día, su ópera prima. Y bueno, vamos a ver... La vamos a tener con nosotros en nuestros micrófonos. Sí. Nos va a contar, bueno, pues cómo le ha ido esta primera ópera prima suya, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver cómo es Ana de Día. Hola. Hola. Hola. ¿Sara? No, soy Ana. Sara no está. ¿Cómo? Que Sara no está. Soy su hermana. ¿Cómo que eres su hermana? No, Ana, soy yo. No, Ana, soy yo. ¿Quién eres? Ángela, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Esto que te voy a decir no es broma, ¿vale? Y no se me ha ido a la cabeza. Me ha parecido una doble. Es una persona idéntica a mí y que está haciendo todo lo que yo tengo que hacer. Este fin de semana ha estado en casa de mis padres y nadie se ha dado cuenta de que no era yo. Ya. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a denunciarlo o qué vas a hacer? No. Desaparezco. A partir de ahora yo ya no soy Ana. Tienes la oportunidad de escaparte de tus obligaciones y de todo lo que te retiene, todo lo que hace que te estanques en tu vida. ¿Qué harías? Bueno, para tener una mejor respuesta para esto, tenemos aquí a la creadora. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Gracias por recibirme. Bueno, nosotras estamos muy agradecidas de tenerte hoy. Bueno, sabemos que sacar adelante a Ana de Día no ha sido un proceso fácil, así que queremos empezar por ¿de dónde surge esta primera película tuya? Pues sí, no ha sido fácil, he estado 8 años desde que empiezo a escribirla y bueno, surge un poco de la idea que había ya desarrollado en mis cortos de que me planteaba si elegíamos la vida que queríamos o no y además de eso, hablando con un amigo, me plantea esta idea de la doble con una conversación tonta y de repente se alinearon los planetas y encontré la historia que quería contar. Entonces, ha costado mucho porque es complicado sacar una peli, pero bueno, estoy contenta. Madre mía, 8 años. Me resulta también muy interesante que nuestros oyentes se den cuenta de lo que cuesta hacer una película y sobre todo lo que cuesta hacerse un huequito en el mundo del cine siendo una mujer. Pero bueno, Andrea, ¿cómo ha sido llegar a la gran pantalla con tu primera idea? Que es como, no sé, escribir un diario. Al final es tu primer hijo allí en la gran pantalla. Pues la verdad es que, como bien dices, o sea, es que lo difícil ya no está... O sea, es difícil rodarla, pero ya está bien difícil después hacerte un hueco, porque claro, se ruedan muchas películas en el año y no todas llegan al cine, ¿no? Entonces, ha sido una lucha constante hasta lograr ayer hacer el preestreno en unos cines y el viernes llegar al cine comercial, que parece que es lo normal, pero no, o sea... No, para nada, claro. Es muy, muy complicado, entonces, no sé, yo estoy agotada, al mismo tiempo estoy feliz. Ayer cuando vi la sala llena de gente, o sea, me eché a llorar porque es como día a día, es como una... Son etapas que vas pasando y dices, venga, ya lo he conseguido. Pero vamos, quiero que llegue el 19 de noviembre, que lo tengo apuntado en rojo en mi agenda, y dormir. Es lo único que quiero. Sí. Nosotros también estamos esperando que llegue ese día. Y bueno, también es que a mí me parece inspirador que hayas sido capaz de no solo de sacar la película adelante, sino de, corrígeme si me equivoco, pero que has llegado al Festival de Málaga, al de Gijón, al de Mallorca, al Raindance de Reino Unido, con premios en Egipto, en el Fine Arts. ¿Tú te esperabas esta recogida? No, ni de churro. O sea, ha sido como... No, para nada. Cuando empezamos a ir a festivales, pues bueno, como en Málaga, ir a Málaga ya fue muy guay, pero no ganamos nada, entonces dijimos, bueno, pues ya está, por lo menos estamos en Málaga, ¿no? Pero de repente, este otoño, que hemos empezado ya a ir más festivales, al principio fuera de España y luego hemos vuelto a España, ha sido como uno tras otro y... Sí, una avalancha ahí. Claro, estábamos flipando. Sí, mis socios nos mirábamos como, pero ¿esto qué es? Bueno, yo los premios a mis padres, porque claro, yo vivo en un piso minúsculo y me era como... ¿Sabes? Un montón de trofeos ahí, que son raros trofeos, es decir. O sea, mucha ilusión, ¿eh? Pero son muy grandes. Y, no sé, estoy súper contenta. Qué bien, nos alegramos. ¿Y cuáles han sido tus principales fuentes de inspiración, tus referentes para desarrollar este proyecto? Perdona, tanto a nivel de la historia como a nivel de realización. O sea, ¿tenías alguna idea en mente del tono que querías que tuviese la historia y todo esto? Sí, en cuanto al tono tenía súper claro que quería darle un rollo así como las primeras pelis de la democracia que yo vi en España, así rollo finales de los 70, principios de los 80, que se hacía un cine independiente muy, muy guay, porque realmente todavía no estaba tan creada las ayudas, la industria, y era muy libre. Entonces esa era la mayor referencia que tenía, pero también tenía otras, o sea, Fassbinder o sí. Fellini, no sé, mucho del cine, bueno, también Cassavetes, casi todo cine de autor, o sea, son referencias, claro, que yo digo esto y parezco una flipada, pero no, realmente es como las referencias de cine que yo tenía para la peli y, por supuesto, Buñuel, claro. Claro, sí. No sé, yo creo que vas cogiendo referencias continuamente de todo lo que ves. Así sí, que, ¿sí? Realmente es eso, el mundo es nuestro mayor referente. Desde luego que el trabajo que da sus frutos es que es mucho más satisfactorio. Y se nota que todo lo que estás consiguiendo es a raíz de trabajo duro y constancia. ¿Tienes algún consejo para aquellos jóvenes que se quieran dedicar al mundo del cine? Sí, que no tiren la toalla y que vean mucho cine. O sea, yo hay una cosa que me he dado cuenta, yo doy muchas clases y es como... Si no paras de ver el contenido audiovisual bueno, o sea, pelis buenas y todo esto, al final se te queda algo. Entonces, eso juntado a que te van a decir que no 200.000 veces y tienes que seguir ahí luchándolo, bueno, serían mis dos consejos. Pero, y que es una carrera de fondo. Yo he tardado 8 años, pero ya, es normal. Total. O sea, Raúl Arévalo creo que tardó 10. Sí, total. La verdad es que es muy admirable lo que has conseguido hacer. Yo te voy a ser sincera y sé de Ana de día desde que un día fuiste a dar una charla al Colegio Mayor Chaminade y te vi desde ahí. He estado refrescando todo el día las redes sociales para ver cuándo salía. Ya cuando he visto que ha llegado he dicho, me ha hecho muchísima ilusión y bueno, voy a ser la primera en comprar la entrada este viernes. Viernes llegamos al cine y luego vamos la semana que viene a Macedonia, al país. Wow. Y luego wow. A Gijón, al festival. Y ya, como te he dicho, el 19 ya descanso, por fin. Qué bien. Pues nada. Pues nos alegramos un montón de tenerte. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Andrea, muchísima de verdad. Suerte en taquilla. Ha sido un placer. Ojalá. Muchas gracias a vosotras. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Venga, hasta luego. Bueno, pues la verdad que es una ilusión esta ópera prima, ¿no? Poder disfrutar de esta Ana de Diez y 19 de noviembre nosotros vamos a estar aquí y tenemos muchos más asuntos, otros temas. Bueno, ahora pasamos a otro drama, aunque más bien un dramote. dramote, chicas, sí. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, la Academia de Operación Triunfo ha despedido a Iciar Castro, la profesora de interpretación, ¿verdad, Gemma? Sí, así es. Y como su papel es tan fundamental para que los concursantes se desarrollen como artistas, ya han decidido quién la va a sustituir. Se trata de quien vamos a escuchar ahora. Un comunicado de la dirección de este programa. La dirección del programa ha decidido prescindir de Iciar Castro como vuestra profesora de interpretación por no haber conseguido los objetivos esperados a pesar de su entrega y profesionalidad. Esto es como un equipo de fútbol. Cuando no llegan los resultados, se prescinde del entrenador como revulsivo para el grupo. Y esto no exime a los jugadores de su parte de responsabilidad. A partir de hoy, las clases de interpretación espera un segundo. Las da Manu. Las da Tamara. No, que es broma. No. Contamíname. Julia. Yo tampoco. Las clases de interpretación estarán a cargo de Javier Ambrosi y Javier Calvo. Bueno, vaya euforia. Cuando sí, euforia, y a mí me parece esto mucho de estrategia, ¿no? O sea, una sí. Estrategia que se ha marcado Operación Triunfo. Esa conspiración ha habido... ¿Verdad? Sí, sí. Sí, por debajo, ¿no? Vale, ya me quedo más tranquila. No, las redes sociales han explotado con esto. Bueno, increíblemente, ¿eh? O sea, han hecho más ruido que nunca los Javis con su vuelta. Y bueno, hay opiniones bien de variadas... Y entre ellas las de los extriunfitos. Vamos a ver qué nos dicen. Entiendo que la producción ejecutiva del programa ha tomado una decisión. Internamente no sé por qué ha sido ni por qué no. Lo que sí considero es que Itziar para mí es una gran profesional, además de una gran amiga, al igual que los Javis. Así que los respeto y los admiro y los quiero mucho a todos. A mí me parece que Itziar estaba haciendo un trabajo muy bonito, muy blanco todo. y que lo está haciendo muy bien. No sé los motivos por los que fue su despido, pero bueno, que lo siento mucho por ella y que ojalá pueda reunirme con ella pronto y darle un abrazo. Bueno, Teresa, ha sido... Exactamente, y vosotras, bueno, ¿qué opináis de esto? Yo ya he dado mi visión, ¿eh? O sea, sí. Pura estrategia, la vuestra. Mira, Rosa, yo estaba enganchada a las dos últimas ediciones y puedo decirte que el trabajo de los Javis es muy efectivo, pero también llegan a estar tan cerca de los sentimientos de los chicos que es peligroso, porque allí dentro, en la academia, no tienen ayuda psicológica, entonces no son capaces de saber gestionar sus emociones, realmente. Yo lo estoy viendo desde un punto de vista meramente marketingiano. Pienso que ha sido totalmente una estrategia y que al final, Operación Triunfo, sí, sí que es verdad que aprenden muchísimo en la academia y tal, pero es un concurso y necesita visitas y es un programa de televisivo. Y pues nada más allá. Bueno, pues nada, chicas, nosotros nos vamos a despedir de esta sección. Por cierto, yo os tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Vosotros ponéis nombre a vuestros coches? Ni de coña. Yo sí. ¿No? Yo Mike. Sí. Mike es hombre, mi coche. Por favor. Lo que más quiero yo. Rosa, ¿tú le pones nombre a tu coche? Yo sí. Mi primer coche se llamaba Forito. Ah. O sea, y ya está bien. ¿Era un Ford? Exactamente, de ahí Forito. Claro. Un Ford Fiesta. Originalísimo. Bueno, continuamos aquí en Calle Mayor y ahora, lo dicho, vamos a pasar a esas noticias curiosas. Y tú cómo llamas a tu coche. Bueno, pues llega esta sección, llega la sección de noticias curiosas y aquí me encuentro con David y con mi compañera Marta. Al otro lado, Elena y Miguel, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, que tenemos muchas ganas de conocer estas noticias y yo es la primera pregunta ya que os lanzo. ¿Vosotros tenéis puesto nombre a vuestro coche? Pues mira, Rosa, yo no voy a mentir. Mi coche tiene nombre y estoy muy orgullosa porque resulta que es un Mini rojo. Ajá. Y su matrícula es HNZ, que coincide con las letras de Heinz, que es la marca de ketchup. Así que lo llamé Ketchupito, Chupito para los amigos. Sí, vale, perfecto. Oye, me encanta ese nombre, me encanta. David, ¿y tú? Pues mira, Rosa, yo considero que es un poco... No una estupidez, pero no veo que tenga mucho sentido. Yo tengo coche y ¿Sí? Yo el mío no tiene nombre. Aunque no te creas que no lo he pensado. ¿Y cómo le llamas entonces coche? Si tuviera que llamar... No, sí, claro, yo no le llamo, me subo y ya está. Hola, coche. Qué poco personal. En realidad seguro que sí que tiene nombre David, confiesa. Bueno, igual le llamo yo como quiero y ya está, y nada más. Pero danos una pista, hombre. A ver, pues yo te voy a decir que es casi un monstruo extinguido. O sea, que de ahí ya te lo digo todo. Le podemos llamar Nessie, ¿no? Nessie puede ser un buen nombre, entonces. Bueno, chicos, que estoy muy contenta de teneros aquí. ¿Qué más noticias tenemos? ¿Qué vamos a hablar ahora? Pues mira, Rosa, vamos a hablar de una mujer que, al parecer, uh-huh, quiere tener el récord de la mujer más obesa del mundo. A ver, te voy a decir una cosa. Esto no es que sea conseguir un récord, es que está mal de la cabeza, ¿no? Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Está bien dicho eso? Sí, debe tener un problema, porque... Hombre. Porque eres la mujer más obesa del mundo, ni es sano para la mente ni para el cuerpo. Ni para nada, por favor. Yo creo que si ella quiere tenerlo, pues porque vamos a decir que está mal. Sí, mira, David, pero yo te voy a decir una cosita. Si tú quisieras, por ejemplo, ser, no sé, obtener un récord, que me parece perfecto, si hasta ahí, bien. Pero tú te inclinarías por ser el hombre más obeso del mundo, o dirías, oye, mira, se me va a ir la pinza, quiero tener un récord, pero vámonos a otro récord, ¿no? A ver, obviamente yo no, pero esta mujer resultaba que ya tenía sobrepeso de antes, entonces entiendo que no era tanto esa complicación, ¿no? Supongo. Pues hombre, no sé cuánto pesa y cuánto tiene que llegar a pesar. Pues actualmente pesa 371 kilos. Que ya son kilos. Que ya son. Y quiere llegar a pesar 450. A ver, que tiene que engordar ciento y pico kilos. Sí. Absolutamente. Porque entonces, quiere superar a la mujer más obesa del mundo. Quiere romper ese récord. Y esa mujer, bueno, falleció el septiembre pasado, o sea que bueno. Pero pesaba, efectivamente. Pesaba 500 kilos. Bueno, tremendo, o sea, tremendo. Con esto me estáis dejando un poco anonadada. Pues Rosa, hemos recuperado unas declaraciones que proporcionó al medio americano Telemundo. Ajá. En un punto de mi vida, sí, quería ser la mujer más grande del mundo. Quería quedar inmóvil en la cama. La razón por la que quiero perder peso es para poder compartir con mi hijo. Quiero ser capaz de levantarme y salir a jugar con él. Nadie puede hacer eso si está inmóvil. En un momento quería ser la mujer más grande del mundo, más como grande. Ya dice, exactamente. Y orgullosa estaba de ello. Bueno, pues nada, a ver, a cada uno ya sabemos, no vamos a decir nada. Bueno, chicos, que vamos a hablar entonces de un dato, ¿no? Antes hablábamos, y vamos a volver con el tema del principio, que es el tema que más me ha llamado la atención, uh-huh, es el tema del nombre de los coches. Hay estadísticas y todo, incluso. Efectivamente. Pues sí, Rosa. No sé si lo hemos comentado, pero es el 27% de la población los que ponen nombre a su coche. O sea, Marta, tú y yo formamos parte de este 27% y mucho David... Mucho me parece. Mucho porcentaje me parece. David forma parte del otro porcentaje, ¿no? Sí, justo. Bueno, de la mayoría que no pone nombre, Marta, vamos a ser o aquí... O que no nos lo dicen. También es verdad, porque él dice que si tuviera que poner... Ah, venga. Si ah, tuviera que hacerlo, ah, pero bueno. Ah. Pues mira, Rosa, hemos salido a la calle, ¿sí?, y hemos entrevistado a la gente, así que vamos a escuchar lo que nos dicen. Perfecto. Yo no le pongo nombre a mi coche porque no tengo coche. Vengo a la universidad y voy a todos lados en transporte público. Pero puedo entender que algunas personas intenten buscar en el coche alguna forma de identidad, que les dé identidad, seguridad, reconocimiento, pues como hacemos con peluches, con muñecos, con historias, etcétera. Yo tengo coche y no le pongo nombre porque, bueno, me parece que simplemente es un coche. Pero sí que conozco gente que le pone nombre a sus coches, le pone pestañas a las luces, le pone pelito en el volante y esas cosas, pero bueno. Mi coche se llama Perla, es una chica y es preciosa. Una vez le pones nombre a tu coche, empieza a formar parte de tu familia. Una forma de vivir. Una forma de sentir la carretera. Ah, completamente indiferente. Pues sinceramente me parece una tontería que la gente ponga nombre a su coche. Es como, a un perro lo entiendo, porque tienes como un vínculo emocional, pero con un coche es como ponerle nombre a tu tele. A ver, yo tengo una amiga que sí que le pone nombre al coche y el nombre que le ha puesto pues se llama Escarabajo, ¿vale? Y como es un golpe de esto, no sé de qué año, no sé, en 2000 puede ser, hay veces que no tira y le dice, tira Escarabajo. Yo tengo una amiga que sí que le puso nombre a su coche, que es un Jeep y le puso de nombre Jimmy. No sé exactamente por qué, pero sí. Pues mi prima, como se compró el coche de segunda mano, pues le llamó Huellitas, ya que tenía una pegatina atrás del coche que tenía unas huellas. Pues vaya, parece que hay bastante gente que le pone nombre al coche, ¿no? Ahora tengo menos fe en la humanidad. Sí, pero si os fijáis, no han sido a las personas a las que hemos preguntado, sino sus conocidos o sus primos, también, sus claro, amigos. Entonces, como te voy a contar una historia de un amigo mío, sí, que sí, el amigo eres tú. Pero oye, mira que no, pues claro, claro. Entonces, exacto. Según un amigo mío, no, el amigo eres tú, ¿vale? Pues así, esto es igual así, así que el nombre de los coches, lo mismo. Y además súper originales, ¿eh? Todos los nombres ahí tenían algo que ver. Sí, el último este de Huellitas me ha gustado. Sí, sí, el de Marta tengo que decir que ha sido, yo creo que uno de los que más me ha gustado, o sea, me ha encantado, qué chupito. Oye, y chupito solo para los amigos, ¿eh? Que no para exacto, todo el mundo. Encantado, me ha encantado, Marta. Me ha encantado, de exacto, verdad. Exacto. Y tenemos a Elena en control, que en este momento exactamente, bueno, pues no nos puede hablar. Bueno, pero el nombre lo sabemos. Exacto, te iba a decir que sabemos el nombre de su coche y también tiene mucho significado y trasfondo. Tiene un Mercedes con matrícula KKT. Ajá. Y se llama, no, como pudiera sonar, se llama Kit Kat. Ah. Me encanta, Elena, me encanta, porque yo estuve en un caso de una persona que, bueno, pues tenía, le iban a dar el coche, la matrícula que tenía el coche era caca, y dijo que a ella no le gustaba ese, bueno, pues tener esa matrícula, porque no le gustaba eso, tengo un accidente y tu matrícula, 5568, caca. Caca, claro. Entonces, es muy feo, y esperó un tiempo hasta que pasara esa matrícula, esa numeración, para poder cambiar la matrícula y que no fuese caca. Anda. Madre mía. Ese caso a mí tampoco me lo habían contado, o sea, nunca había escuchado una historia de estas, pero claro, luego ya con el tiempo digo, olé, es verdad, claro, teniendo en cuenta que el número de años que tenemos los coches te dura mucho, pues sí, aprenderte... Claro. Pues fíjate, mi forito yo todavía me acuerdo de la matrícula, mi forito era 1414PV. Yo creo que si le pones nombre es como más personal, ¿no? Es que quizá para mí era muy, claro, era claro, muy personal, era muy mío, y era mi primer coche, claro, y con claro, eso yo ya creo que ya decimos todo. Claro, ¿no? Yo al no poner el nombre igual no me acuerdo de él, cuando tenga uno nuevo. Pobrecito, qué ofendido. Pero ¿a que te sabes la matrícula? Sí, más o menos. Sí, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, yo creo. Sí, perfecto, sí. Pues mira, Rosa, para finalizar ¿sí? la sección, hemos ¿sí? descubierto la noticia de que hay muchas cuentas de Instagram que son de perros. Mira, yo aquí soy como tú, David, como no tengo perro, ¿vale? Pues claro, no. No puede. No, sí, pero yo tengo perro y no tiene cuenta de Instagram. O sea que, ya, pero aquí sí que pienso como tú, David, en cuanto al nombre de los coches. Sí. ¿Y tú, Marta? Yo tengo perro y la verdad es que no tiene Instagram, pero hay veces que me lo he planteado, porque es un perro con mucha personalidad. Yo claro creo que sí, tendría muchos seguidores, sí. De ser influencer. Ah, casi como Manny de Frenchy, que en Instagram tiene 1.100.000 seguidores, ni más ni menos. Ah, y se dice pronto. Eso es más que los seguidores de Mariano Rajoy. ¿Y de quién es esa mascota? Pues de un Instagramer que no sabemos muy bien cómo se llama, porque como lo importante es el perro, nunca se ha dado a conocer. Exacto. Ah, bueno, pues muy bien. Oye, aquí cada uno tenemos que hacer... Cada uno hace lo que quiera. Lo que quiera, lo que pueda. Yo creo. Exactamente. Claro. Ni la influencer María Pombo tiene tantos seguidores como Manny de Frenchy. Oye, un día, chicos, yo os voy a hacer una propuesta, a ver qué os parece. Un día tenemos que hacer un ranking, ¿vale? A ver si os parece bien, que vosotros estáis más al día de esto. Un ranking de Instagramers, ¿vale? A ver quién tiene el lugar de la obesidad, que oye, ¿vale? Y me explicáis quiénes son, porque yo no conozco a esta María Pombo, no conozco al perrito este que tiene no sé cuántos seguidores. Yo creo que es el que más tiene. Entonces, yo quiero que un día hagamos un ranking y que me vayáis explicando quién es quién. Pues vale, claro que sí, te ponemos al día en un momento. Lo hacemos. Sí, por favor, lo necesito. Porque vale, es que me veo un poco desubicada. Perfecto, ¿vale? Rosa. Bueno, chicos, tenemos algo más que decir esto, ¿no? Que hay muchos animales que tienen sus cuentas de Instagram. Instagram. ¿Y esto es todo? Esto es todo, Rosa. Bueno, pues, oye, que sepáis que me habéis hecho muy feliz durante este tiempo. Calle Mayor, ya sabes que nos despedimos, que el próximo jueves volvemos aquí contigo. Y, por cierto, recordarte que antes de comenzar Calle Mayor, tenemos aquí contigo el kiosco del protocolo. como siempre, un placer tenerte al otro lado y poder, bueno, escucharte y escucharnos. Es lo que nosotros queremos y por eso hacemos este Calle Mayor, hacemos este programa por ti. Saludos, como siempre, al otro lado a Miguel Ángel Vázquez. Y saludos también de quien te habla, Rosa María Mateos. Feliz semana, un besazo. Aquí te esperamos en Calle Mayor. Thank you. tell by your eyes that you've probably been crying for.